Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Unas guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Sean bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Bienvenidos, les saluda Yuma Ortiz. Bueno, también damos la bienvenida, como todos los días jueves, a nuestro gran amigo periodista puertorriqueño que se encuentra colaborando en el programa durante este tiempo y esperemos contar con un poco más de tiempo para que nos sigas dando tus aportes y tus análisis en los diferentes temas, tanto ambientales como también los análisis políticos coyunturales. ¿Cómo estás, mi querido Carmelo Ruiz? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos, Yuma, aquí a toda la radio audiencia de 940 AM. Perfecto. Y bueno, y como les decía también esta tarde en la emisión del programa, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy nos adentraremos al mágico y maravilloso centro histórico de Quito, a ese Quito milenario lleno de historia, tradiciones, arquitectura, pero sobre todo ese patrimonio inmaterial vivo que es su gente y que se expresan a través de las artes populares, los dulces tradicionales, la gastronomía, los oficios y servicios, y que cuando visitamos el centro nos transportan y nos llevan a esos recuerdos y sensaciones con olores, sabores, colores y texturas. Gracias a esa gente que viene poblando el centro desde generaciones pasadas, que guardan en su memoria esa identidad, con sus cuentos y leyendas que nos traen a esa historia milenaria, a esa actual y auténtica cotidianidad. Eso es el Centro Histórico de Quito, eso es Quito Luz de América, ese primer patrimonio cultural de la humanidad que ha venido siendo conservado, restaurado y preservado, dándole nuevos matices entremezclados con la huella milenaria que nunca hay que olvidar, por supuesto, la huella colonial y la contemporaneidad sin perder esa esencia. El Centro Histórico de Quito se han venido recuperando varios hitos desde hace algunos años atrás, la arquitectura, y también se han ido implementando estos espacios mismos que desde hace algunos años se encuentran al servicio y recreación de los pobladores, de la comunidad en general, como es el caso del Cumandá Parque Urbano, situado sobre lo que recordaremos el antiguo terminal terrestre, también denominado, llamado Cumandá. Espacio que se ha convertido, este parque, ¿no?, Cumandá Parque Urbano, se ha convertido en el encuentro con la comunidad, su gente, sirviéndose de los espacios y servicios que se brindan en el parque y que se encuentran trabajando de la mano con los pobladores y los barrios. Doy la bienvenida a una Guarmi, también parte de esta mitad del mundo, y que es parte también del Parque Urbano Cumandá, y que justamente nos han venido a contar todo el maravilloso trabajo que están realizando, y sobre todo lo más importante que tengo que destacar es todo el trabajo de la interrelación con los pobladores para ese empoderamiento y que exista un proceso de desarrollo y revitalización cultural en base a la organización y el empoderamiento de estos espacios. Bienvenida, mi querida Cristian, hola Cristian. Hola Carmelo, ¿qué tal? Qué gusto, bienvenida a contar contigo en este programa, tu casa de Trazos de nuestra Identidad. Mil gracias por invitarme a contar un poco nuestro proyecto Cumandá. Y felicitarles, por supuesto. Y más adelante como ya tenemos todos los días jueves, nuestro segmento de Pachamama, Semilla y Fruto. Y justamente con nuestro amigo Carmelo Ruiz, ¿qué vamos a comentar en esta tarde, mi querido Carmelo, en tu segmento? Bueno, hablar del campo de la ecología política y cómo esta se aplica a Puerto Rico. Es un tema que me interesa mucho y de hecho estoy ya pensando hacer estudios doctorales aquí mismito, en Flaxo. De hecho, está en Ecuador ahora mismo. Oye, a lo mejor para la semana que viene podríamos tenerlo, el ecologista catalán Joan Martínez Salier, reconocido por el mundo entero, y él es de la facultad de aquí. Espero que él sea mi profe para mi tesis. Pero lo que me interesa es cómo se aplica todo esto a la realidad colonial de Puerto Rico. O sea, los vínculos de la crisis ambiental con las dinámicas del colonialismo y el militarismo. Perfecto, mi querido Carmelo, y saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Y bueno, vamos a iniciar, por supuesto, recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Y nos vamos a esa maravillosa provincia, cerquita aquí, de la provincia de Pichincha, la provincia del Cotopaxi. Y también invitarles que también este fenómeno que se está dando, eruptivos del volcán Cotopaxi, pues bueno, también sea una pauta para no temerles tampoco. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con estos fenómenos naturales. Y pues bueno, estamos ubicados en la mitad del mundo. Esa es la magia también. Vivimos en un sitio lleno de montón de volcanes en nuestro país. Entonces, que aprovechar este fenómeno para también hacer turismo con las debidas precauciones y también siempre bien informado a través de las diferentes organizaciones estatales, ¿verdad?, que están coordinando todo el monitoreo del volcán Cotopaxi. Es una maravillosa provincia llena de colores, también de muchos matices y de mucha identidad milenaria. Y es como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayen, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a su programa. Iniciamos, mi querido Daniel Castellanos. Inicio también diciéndole que se conecte a través de nuestras redes sociales, Facebook, Yumago Ortiz, y también usted va a encontrar un link que se conecta directamente. Usted tiene que poner radiodifusoras en el Facebook también de la radio, radiodifusoras CCE. Bienvenidos, bienvenidos, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización Proto-Panzalea, descendientes de los Chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los Panzaleos y los Pastos, y los Chachis y Sáchilas. Desde el oriente emigraron los Atacameños y Quijos, integrándose también los Muyambatos, Píllaros y Quizapinchas. Antes de la llegada de los españoles, Latacunga era un tambo, parador incásico. La tradición cuenta que el rey Inca Huayna Cápac, al llegar a esta región, dijo en quichua, Yactacunan, que quiere decir, os entrego estas tierras. Culturalmente existen vestigios precolombinos de arcilla y valiosa muestra de la cultura aborigen panzaleo. La configuración étnica de la provincia se manifiesta en el noroccidente y sur de su territorio, con los asentamientos quichua, nacionalidad a la que pertenece el pueblo panzaleo. Su idioma es el quichua. Son innumerables los atractivos turísticos que ofrece esta hermosa provincia, donde se destaca la belleza de sus paisajes naturales, dominados por las cimas nevadas de las montañas y particularmente por la majestuosidad del volcán Cotopaxi. Para visitar existen lugares ricos en historia, sitios para la pesca, el montañismo, paseos campestres, ferias multicolores llenas de una rica tradición. Al este de la provincia, el Parque Nacional Cotopaxi, con el volcán activo más alto del mundo, es la mejor carta de presentación, ya que constituye uno de los lugares más visitados del Ecuador. A los pies de este imponente volcán está la señorial Latacunga, con sus calles estrechas y empedradas, llenas de historia y tradición. Esta ciudad le ofrece una excelente gastronomía, donde sobresalen la popular chupchucara, las ayuyas, el queso de hoja y el pinol. Al oeste de la provincia, el turista puede disfrutar del páramo y el subtrópico, desde el frío al calor tropical en La Maná, donde se produce banano de exportación. Esta zona permite además que el turista observe la religiosidad popular expresada en algunos de sus santuarios y templos. La economía de la provincia se basa en agricultura y ganadería, y la de servicios, varios y manufacturas. El turismo comunitario es otra de las alternativas de esta hermosa provincia. Hola, mi nombre es Kevin Muñoz. Mi nombre es Carla Nacimba. Y somos de la banda La Mugrosa. Un saludo muy especial para el programa Trazos de Nuestra Identidad, con la conductora Yuma Cortiz, nuestra gran amiga. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kevin Molina. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a Yuma Cortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Estamos de regreso aquí en su programa y nos vamos a nuestro primer corte musical. Y antes de mandar al corte musical, quiero expresar mi protesta y mi rechazo ante la violencia desatada el jueves pasado y que continúa esta semana en algunos sectores del país como Macas y Saraguro. Llamo a los grupos obreros y líderes indígenas a deponer la medida, que lo único que ha logrado es desgastar más aún a la imagen de esos líderes, ¿no? Porque las bases también están siendo mal informadas. La violencia, venga de donde venga, siempre es reprochable. Yo creo que es el momento de llamar a la conciliación, a la cordura, de parte y parte, para que salgan ideas reales y con la conversación y el diálogo podamos ir aumentando, creciendo, corrigiendo todo lo que se deba corregir. Estamos en un proceso, pero llamo al diálogo, a la reconciliación, ¿por qué no? Pero también tenemos que dejar las medidas radicales o nuestros dogmatismos, a veces muy individuales o partidistas. Entonces yo creo que hay mucho desarrollo, hay muchas cosas que hacer, pero sin duda, por supuesto, una de las herramientas importantes es el diálogo para la consolidación de cualquier proceso. Bueno, vamos a nuestro primer corte, como lo anuncié, y nos vamos con Ali Primera, justamente, mi querido Dani. Y pues bueno, enseguida regresando, Vas Caminando, sin título. Gracias. Sí, parece que te estoy viendo, campesino de mi pueblo. Te veo mover tus manos sin aprisionar al viento. Solo algo queda dentro de tu estómago vacío. Vas caminando, caracoleando. Se puede matar el hombre, mas no matarán la forma en que se alegraba su alma cuando soñaba ser libre. vas caminando, caracoleando, y vas dejando detrás pedazos de tierra ajena. No has peleado por tus huellas. ¿Quién cosecha si no siembra? Vas caminando, caracoleando. Parece que te estoy viendo, campesino del pueblo. Te veo mover en tus manos sin aprisionar el viento. Solo algo queda dentro de tu estómago vacío. Vas caminando, caracoleando. Ayer se murió tu perro, hoy es más grande tu hambre, alguno menos la comparte. Vas caminando, caracoleando. Puede matar al hombre, pero no matar la forma en que se alegraba su alma cuando soñaba ser libre. Vas caminando, caracoleando. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Uma Cantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Gisca Nacín Flores, soy integrante del grupo Yarina. Y un saludo, una fuerza energética para ti, Yuma Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos de regreso y reiteramos la bienvenida a la Cristian Espinal. De Pinel, justamente es coordinadora y parte del Cumandá Parque Urbano, y justamente ha venido para conquistarnos, contarnos lo importante que es estos parques, estos espacios de servicio para la comunidad y sobre todo para la integración con la comunidad, la organización y el empoderamiento. Me ha encantado el parque, está precioso, realmente acude muchísima gente, pero hay muchas cosas que se desconocemos la comunidad y que se están haciendo muy acertadamente, mi querida Cristian. Sí, bueno, te preciso, soy jefa de cultura y comunidad. Entonces, como te contaré un poquito el proceso del parque, empezó el parque con estas dos áreas, deportiva y cultural, ¿no? Y empezamos poco a poco a ir trabajando el aspecto comunitario en el parque, y poco a poco este aspecto comunitario ha ido tomando mucha fuerza y forma en el parque, ¿no? Partiendo de un principio simple que era qué desea la gente hacer en el parco y qué necesita hacer la gente en el parque, ¿no? Cristian, sí es importante recordar cómo estaba antes de que sea un parque, ¿no? Un poco vamos a la memoria, porque siempre es importante tener memoria, y cómo está en los actuales momentos, ¿no? Sí, pues efectivamente, como todos sabremos, el Parque Comandá era anteriormente el antiguo terminal terrestre. Al ser cerrado, ese edificio quedó desinfectado, digamos, fue recuperado. Sí, hace un año y medio que ya tiene, que está abierto. Se empezó trabajando desde una consultoría, eso hay que saberlo también, ¿no? Con los moradores del sector para saber qué les interesaba hacer en el parque. Los moradores del sector fueron manifestando su necesidad y deseo de tener un espacio cultural, y así fue naciendo el proyecto Comandá. Hoy día, pues, como veremos, el parque es un espacio reciclado desde su propio edificio, ¿no? Muebles, sí, es una recuperación cultural, digamos, ¿no? Y para servicio, como dije al inicio, de los pobladores. Entonces empezaron a crear justamente este concepto de Comandá Parque Urbano con la comunidad. ¿Y qué barrios un poco atañen? ¿La Loma, por supuesto, la Ronda? Sí, hemos determinado un perímetro territorial de impacto cultural, digamos, en el sector. Y esto comprende en una primera etapa en 5 barrios. Son los 5 barrios que están alrededor del parque. Es la 5 de junio, la 5 de junio, la Loma Grande, San Marcos, San Sebastián y Luluncoto. Ah, mira, tú vas hasta Luluncoto, ¿no? Vamos hasta Luluncoto porque Luluncoto está en el perímetro del parque. Tenemos mucha gente que viene de Luluncoto a usar el parque. Y Luluncoto es súper estratégico para el centro, aunque sea un barrio olvidado, es la apertura al Chaquiñán, tiene un bosque, tiene una concha acústica olvidada, entonces sí, sí hemos estado interesados en el trabajo en el barrio Luluncoto. ¿Cómo fueron articulando y cómo están con este proyecto de integración con la comunidad y con referente que el parque Comandá, Parque Urbano, sea parte de la comunidad en general, de no solo de estos barrios aledaños, ¿verdad?, que son parte, sino de la población en general? El año pasado, al abrirse el parque, empezamos un ejercicio de construcción colectiva, digamos, del proyecto educativo, podemos llamarlo, o la manera de gestionar el parque, ¿no? Que era un poquito las bases, misión, visión, objetivos que nos dábamos como equipo en el parque. En este proceso nosotros invitamos a los representantes de estos 5 barrios. Al inicio empezamos con 2 barrios, para ser sincera, poco a poco se fue abriendo el espacio. Y fue con los vecinos que fuimos determinando la misión, la visión, qué objetivos, hacia dónde ir. Y los vecinos nos fueron marcando pautas de necesidades y deseos. Ya, ¿y cómo las necesidades en esa época, no? Por ejemplo. Mucho es la recreación, mucho es el derecho al ocio, el tiempo libre, el bienestar. Es una gran pregunta para la gente. Tengo una situación de vida difícil, me voy a una bailoterapia, me voy a una piscina, ¿sí? Y una observación como profesionales, ¿no?, tanto deportivos y culturales, fue que al abrir el bienestar salían muchos malestares de la gente, ¿no? O sea, al tocar una piscina, al sentirte bien o a ir a una bailoterapia, pues iba saliendo todo lo la que... La parte negativa, las cargas. Exactamente. Entonces, ese cuestionamiento nos fue también ir buscando herramientas comunitarias para ir trabajando con la gente, ¿no? Empezamos con una mediadora comunitaria. Hoy tenemos un equipo de 6 personas trabajando en lo comunitario, cada cual ha ido construyendo su línea de trabajo, ¿no?, a partir de las necesidades que surgen en el barrio. Por ejemplo, en Comandá se posicionaron mucho los jóvenes b-boys, bailarines de breakdance del movimiento hip-hop. Empezaron a bailar en el parque, a tomar pequeños espacios para bailar, y pues se puso un animador comunitario a cargo de ese proceso, jóvenes, y hoy sería tenemos... como un gestor, ¿no? Es un gestor, pero hablamos de animación, ya te contaré el porqué. Uh-huh. Aunque no está posicionado totalmente como el debate término, todavía. ¿No? Como está término, exacto. Gestor corresponde más a la palabra cultural. Bien. Hablar de gestión de seres humanos me parece raro, ¿no? Entonces, por eso iríamos hacia el animador comunitario. O gestor. Pero no está, no está todavía definido. En todo caso, entonces empezó Luis Páez a trabajar el proyecto Joven, él lo organizó un espacio y tenemos 140 bailarines de breakdance practicando en el espacio. ¡Qué bueno! Tenemos jóvenes dando talleres, a saber que son crews que no se llevaban, ¿no? Grupos de jóvenes que no encontraban afinidad, sí, una afinidad común, pero diferencias, ¿no? Yo vengo del sur, tú vienes del norte, tú vienes de otro sector, perteneces a tal barrio, tal. Pues se han ido organizando. Integrando, que es lo importante. Exacto. Qué chévere. El espacio es de ellos, desde algún lugar. Y aparte son expresiones de culturas urbanas que poco espacios tienen para eso, que también, que se ha venido incrementando, ¿me entiendes? Pero de decir, bueno, voy a un espacio público y me empodero y lo siento parte, hay muy pocos sitios que se les ha dado para los jóvenes, ¿no? Sí, particularmente para los jóvenes. Si uno ve un poco, estudia un poco las cifras de oferta cultural a los jóvenes, son los que quizás menos oferta cultural tienen en la ciudad. Y niños también. Así es. Pero son los que más necesidad tienen, los que tienen mucho tiempo libre, no usado o no usado o canalizado o no canalizado, digamos, exactamente. Y que es importante porque al final siempre se habla del futuro, ¿me entiendes? Que solo es del presente, hay que irles dando las alternativas para que vayan construyendo ese futuro que tanto se dice. Claro, la apuesta general, digamos, en el parque ha sido apostar desde la base en el trabajo comunitario, ir generando, digamos, desde lo macro una propuesta cultural para ir generando públicos críticos. ¿Me explico? Por ejemplo, invitamos un amateur, ¿no? Alguien con su guitarra a tocar, tiene el espacio para tener públicos, ver cómo frentea un artista que está comenzando el público. A su vez, traemos artistas reconocidos, ya profesionales, para generar un criticismo en nuestro público, ¿no? Sí, es puedo ver también. Exactamente. Exacto, es parte de la educación musical que también hay que irla dando en nuestro pueblo, ¿no? Sí, esa ha sido la conciliación, digamos, ¿no? Macro, micro, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la la ubicación exacta, pero sobre todo el perímetro, cuánta dimensión el parque está, ¿no? Y sobre todo las áreas que existen, mi querida Cristian, y de alguna manera también qué actividades se pueden hacer, qué se está haciendo en el parque. Hay también, tuve la posibilidad hace 2 semanas de ir a los 2 años de esta asociación que ustedes han dado la posibilidad que se organicen, que se junten para vender su arte popular y su artesanía, lo que se produce, ¿no? Desde diferentes técnicas, desde tradicionales hasta contemporáneas. E incluso me di cuenta que varios jóvenes que transitan por Latinoamérica, estos viajeros de Latinoamérica que van con sus artesanías, también tienen un espacio, por ejemplo, en ese sitio los fines de semana, viernes y sábado, creo que salen por las tardes hasta la noche. Entonces me parece interesante, ves los teatreros, o sea, realmente, como dije, sería un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, y que aquí nos comprometemos, mi querida Cristín, hacerte para promocionarte y conocer a toda esa maravillosa gente que está alrededor y que está inmersa dentro del parque, y que este parque lo tomemos todos como nuestros, que sea parte de nuestra cotidianidad en el centro histórico de Quito, de esta maravillosa sitio en la mitad del mundo, mi querida Cristín. Muchas preguntas me ha hecho, voy a intentar responder algunas. Pues como sabemos, el parque se encuentra ubicado en el antiguo terminal. Al haber sido un terminal, pues es un lugar estratégico, es la entrada al centro de la ciudad, ¿sí? Desde las carreteras oriental, tal. Hay un fenómeno que nosotros heredamos, que creo que ha hecho que hoy día hay mucha gente en el parque, es que en la memoria inconsciente colectiva de la ciudad de Quito, Cumandá es un espacio a donde se va, ¿sí? Porque me explico, todo ecuatoriano, todo quiteño ha tomado un bus ahí. Claro. Para moverse en su pasado. Ese recuerdo queda en la memoria inconsciente colectiva de la gente. Yo paso muy naturalmente por Cumandá porque desde niño lo hice. Claro, así es. Desde niña lo hice. Entonces ya es parte integrada de la memoria de la ciudad. por ahí paso, por ahí es el voy referente una al lado del ministerio tal, para casito más arriba ya voy por a la Marín, subo para la Loma y otros barrios. Los 5 años de cierre de ese edificio no quebrantó, digamos, esa memoria, ¿no? Entonces nosotros pues heredamos esa facilidad, digamos, de llegar a un espacio en el que constantemente hay público. Recibimos 2,000 personas diarias. ¡Wow! Es 2,000 gente. 2,000 personas diarias. Solo en bailoterapia atendemos a 800 personas diarias. Solo en la actividad de bailoterapia, que es la actividad que más públicos tienen en el parque. ¿Y son de diferentes edades o más es la tercera edad? Sí, más adultos no, pero a partir de los 15 años asistes muy fácilmente a la bailoterapia. Entonces, como te explicaba, es gratuito todo, estas actividades. Todo es gratis porque es un servicio municipal. Entonces tenemos el área cultural con talleres, actividades, algo que se llama estaciones, que son un tipo de club, como la estación joven, ¿sí? O la estación niños, que es un tipo de club, o la estación ecológica, o el medio ambiente, o la estación... Esa etapa, esa línea constructiva la estamos realizando ahorita. Entonces tenemos activaciones, talleres de estaciones y la programación, ¿no? Presentaciones, tanto títeres, de teatro, títeres, música. Los fines de semana, música. También damos el espacio a artistas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos a Dionisios en el parque dando presentaciones de teatro drag y los fines de semana haciendo títeres de niños, ¿sí? Se le ha facilitado el espacio del teatrito. Como ustedes sabrán, él perdió su teatro, entonces se le ha facilitado el espacio y pues es una construcción muy interesante, ¿no? Interesante, y también es aparte de solidaridad a través de esas expresiones y manifestaciones. ¡Qué chévere! En el área deportiva tenemos pues las piscinas que ya están completamente reutilizables, tenemos el gimnasio. Porque hubo un tiempo que colapsó, creo, el techo y eso, pero sí, inmediatamente pero lo arreglaron. Se arregló, ¿no? Está en proceso de está ya bastante funcional el parque, ¿no? Y en deporte también tenemos escuelas, la escuela de fútbol, la escuela de defensa personal, tenemos actividades puntuales como la bailoterapia de 7 a 11 de la mañana y de 3, 4 de la tarde hasta el cierre del parque, que es a las 8. Uh-huh. En el área comunitaria que te conversaba, hemos ido generando líneas de trabajo. Tenemos ahora unas 10 líneas de trabajo, ¿no? Una es públicos jóvenes, tenemos una línea que es género y discriminaciones, tenemos una línea que es campo ciudad, por ejemplo. Yeah. En género y discriminaciones hemos trabajado con una red de buen trato que ha articulado diferentes servicios municipales y también tanto públicos y también instituciones privadas, más que todo escuelas, las Tres Manuelas, diferentes instituciones que se juntaron y generaron esto que es la Red del Buen Trato, que trabaja sobre las condiciones de maltrato de la niña particularmente, ¿no? Entonces un trabajo educativo, hacemos intervenciones recreativas para sensibilizar sobre derechos, por ejemplo. En el tema de género también en el comunitario pues hemos trabajado el tema LGBTI bastante, también hemos acogido se acogió una parte del orgullo gay en Cumandá, entonces pues una manera de educar, ¿no? De educar a la comunidad, a la sociedad. Todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, así de simple, ¿no? Hay que aprender a convivir dentro de la diversidad, no la tolerancia, porque yo digo, la tolera, esa palabra no me gusta mucho, porque te tolero, porque ¿qué más te respeto toca? Más, ¿no? No, es que es así, es la cuestión del respeto que tenemos que tener el uno al otro y ante tanta diversidad maravillosa que tiene el Ecuador, y cada gente va aportando, va trabajando el día a día. Yo estoy encantada, te cuento, con este desarrollo y sobre todo esta visión de los parques vinculados a la comunidad. Yo creo que es un ejemplo el parque Cumandá, Parque Urbano, que así se denomina, ¿no? Y que sirva para todo, gestionar todos estos procesos donde sirva únicamente para el desarrollo, para el bien común. No hay otra manera. Y así es. Por ejemplo, eso te iba a preguntar, mi querida amiga. si uno quiere, es artista, es artesano, qué sé yo, ir a participar, poner en escena su obra, qué sé yo, cualquier actividad o expresión cultural, ¿están abiertos en el parque para que la gente vaya? Claro, como te explico, tenemos estas dos áreas, ¿no? Tenemos esta apertura al novato, al amateur, al que comienza o al que no tiene espacio, ¿sí? Hemos encontrado conciliaciones, es decir, cuando llegamos al espacio había mucha demanda, por ejemplo, vendedores ambulantes, artesanos, porque hay mucha necesidad, pues. Y claro, en ese sector, que es muy turístico, pues hay una concentración particular de artesanos que tenían un montón de dificultades. Nos botan, nos sacan, nos llevan para acá, pum, pam, pam. Entonces generamos un proceso comunitario, reunimos a todos los que estaban interesados y fuimos generando este proyecto de Feria Sin Chirigra, que en verdad no es una feria, es un espacio de aprendizaje y de empoderamiento, ¿no? Sí, al cual tú llegas, participas un año, participas máximo hasta dos años, es la idea, digamos, te capacitas, tienes un espacio seguro, tengo la venta los viernes y los sábados y puedo producir. Hemos tenido ya resultados concretos en esa feria, ¿no? Una vecina que llega con una idea, tengo una idea, pasó seis meses en la feria, sacó su marca y hoy en día abrió su tienda en La Ronda. Claro, la Maya se llama. La Maya. Y vamos a tener. Y también te tengo que comentar que también conocemos a muchos de los artesanos que son parte de Sin Chirigra, que han venido, te cuento, al programa y los hemos podido conocer, ¿no? Y que por eso es la conexión y nos llamó tanto la atención el trabajo tan acertado que está haciendo la parte de ustedes en la parte administrativa. Y sobre todo, como te digo, muchas gracias. Es rescatar la parte donde todo conlleve la participación ciudadana, la construcción ciudadana y para comunitariamente es los mecanismos que hay que ir trabajando y que se generan a partir de los espacios verdes, de los espacios, de los parques, mi querido Carmelo. Sí, sí. Sí, quería comentar, yo documenté una dinámica así similar en la ciudad de Nueva York, cuando yo estuve allá, especialmente en el Bajo Manhattan, de la calle 40 más hacia el sur, en que había muchos lotes baldíos, o sea, con ratas del tamaño de gatos, gangas de drogadictos, escombros, jeringuillas en el suelo, basura. O sea, bien underground. Exacto, o sea, era un desastre, y a lo largo de los años, inmigrantes puertorriqueños, afroamericanos, cubanos, dominicanos, africanos y de otras etnias, se unieron para empezar a cuenta propia, sin ayuda del municipio ni nada, a su costo, remover los escombros, traer suelo sano, porque en las ciudades los suelos están contaminados con monóxido de carbono, con el plomo de la gasolina, de los motores, así que hay que traer suelo de afuera, y traer eso en un camión, eso cuesta, y la gente empezó a pintar, a restaurar las estructuras abandonadas, a sacar a veces por fuerza, por la lucha, digamos, armada, a las gangas que estaban ahí, que no querían salirse. Mafias, ¿no? Sí, sí, o sea, era sin ayuda de la policía, era tú y tu comunidad, aquí está mi bate, ¿con qué tú vas a...? Exacto, y sacarlos de ahí. Y limpiar y todo eso, todo un trabajo sin ayuda del gobierno estatal ni municipal. Han hecho murales, recitales de poesía, tú ves, por ejemplo, ídolos africanos tallados en madera, ídolos nativoamericanos, por ejemplo, murales en honor a líderes latinoamericanos como Albizu Campos, Malcolm X, hacen conciertos, recitales de poesía. ¿Y eso ha permitido, qué ha permitido con la comunidad? Sí, eso es una dinámica bien, bien positiva porque la gente empieza a identificarse con su comunidad, con su lugar, grupos étnicos que no se hablaban, los dominicanos con, digamos, los negroamericanos, los inmigrantes polacos con los cheroquíes o los indios de Norteamérica. Y todo eso, o sea, la música, arte y cultura, y en eso llegó el municipio con puercas demoledoras para arrasar todo y entregar eso a los ricos. Porque resulta que esta gente había hecho de gratis un trabajo para los especuladores, los desarrolladores, la misma gente que había abandonado eso, ahora lo querían de vuelta para poder venderlo a un precio mucho más alto. Eso también se ha dado en Chicago con la comunidad puertorriqueña, que la quieren remover cuadra por cuadra, difamándola, asociándola con la criminalidad y todo eso. ¿Cómo hace Donald Trump? Lo que Trump dice no es nada nuevo. Y en eso, pues ahí tienes en tu contra la policía, los poderes municipales. Ha habido muertos como Armando Pérez, a quien yo conocí en persona. O sea que es una guerra, y eso se da en muchas ciudades del mundo, cuadra por cuadra. Porque a medida que tú mejoras la comunidad, lo que llamamos en Puerto Rico los colmilludos. Llegan los que no aportaron nada, se frotan las manos a ver qué amistad tienen con el alcalde, con el concejal, para sacarlos. Sí, yo ahí te aportaría con algo. Creo que esas cosas pasan cuando hablamos de un triángulo de conocimiento, ¿no? El triángulo de conocimiento, para llegar a un conocimiento lo más amplio posible, tiene que tener tanto actores de vecinos, tiene que tener fuerzas políticas y tiene que tener gestores o expertos, que expertos entre comillas lo digo, o gente que sabe manejar las estructuras. Cuando tienes un equilibrio entre los tres, tienes un conocimiento compartido y tienes un conocimiento amplio y territorial. Si es que tú, eso es. Si tú tienes solo dos, digamos el político y el experto, no te sirve de nada. Sí, es un espacio vacío en el cual el vecino no está. Si tienes al vecino y al experto, pero no tienes al político, tampoco puedes trabajar, porque el político es el que te permite, digamos, el permiso. Exacto, me parece que ahí es un equilibrio de ciudadanos, ¿cierto? Obviamente sucede mucho que llega una comunidad, un vecino, lanza un proyecto. Una vez que el proyecto funcionó, pues la gente le ve interés, ¿sí? Creo que en el caso de Cumandá estamos en un tiempo muy interesante. De construcción. Claro, porque salió del vecino, ¿sí? Los poderes políticos lo entendieron, vieron el potencial y estamos ahí. Y así se debe mantener, claro. Así se debe mantener. ¿Cómo? Y la gente va, lo que dices tú, o sea, va a luchar y defender los espacios adquiridos porque son partícipes. Esa es la parte y los roles de los espacios que sirven para la recreación. Y más que para la recreación, yo creo para sentirse ciudadanos, que son los espacios donde se demuestra lo que somos como comunidad, como barrio, como ciudad, como país. Es simplemente eso. Vamos a hacer un corte musical, el tiempo vuela. Y pues bueno, estamos conversando y conociendo un poco más de este gran trabajo que hace el Cumandá Parque Urbano, y sobre todo con todos esos vecinos y vecinas de estos barrios tradicionales que tienen historia y huella. Así es, nos vamos. ¿Con qué nos vamos, mi querido Daniel Castellano? ¿Con quién? Ah, con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Nuestros seres queridos. Hola, soy Franklin Cruz del programa Como Tú y promotor cultural. Un saludo para Yuman y para el programa Trazos de Identidad, para mantener viva nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra gente. Muchas gracias. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, qué chévere fondo musical. ¿Qué es este? Un día más allá, sí, Un Mundo Maya se llama. Un Día Maya es esta canción, es un grupo mexicano. Qué lindo. Bueno, y estamos ahí, y les comentaba, estamos hablando sobre el Comandá Parque Urbano. Este lugar posee plazas exteriores, ágora, verde, muro de escalada, ciclovías, senderos para caminata, trote, canchas de indoor fútbol, canchas cubiertas de ecuaboiles, salas de exposiciones, área para niños, piscinas, baños de cajón, salas flexibles para bailoterapias, aeróbicos y actividades físicas, gimnasio, tenis de mesa, área de ajedrez, auditorio, cafetería y locales comerciales. Y sobre todo, lo más importante es que usted todos los días, viernes y sábado, puede ir a esta maravillosa feria del grupo de los Hinchirrigra, que ha sido organizado, que partió desde ahí, desde el parque, viendo la necesidad, como nos explicaba la Cristín, la Cris, sobre la necesidad de que no tenía un espacio donde de vender, exponer sus productos con dignidad, sobre todo, mi querida Cris. Sí, la feria comenzó, como te comentaba, pues con una observación, ¿no? Teníamos 300 carpetas que la gente nos traía desesperadas por trabajo, tal. Llamamos a una reunión. Éramos, creo que la primera éramos como 140 personas. ¡Wow! Era increíble, eran unas peleas, tal. Y poco a poco, pues, fuimos lanzando esta idea de feria, ¿no? Fuimos determinando criterios, qué para artesanos, que nos comprobaran cómo hacían el trabajo, hicimos un concurso y pues quedó esta familia que hoy es la Feria Hinchirrigra. Ellos mismos se gestionan todo, nosotros lo que hacemos es facilitar el espacio. Sí hay una animadora comunitaria, Sonia Logroño. Ah, que la tuvimos hace 2 semanas a la Sonia. Es bastante fabulosa, que ha acompañado el proceso. Ellos tienen su asamblea, tienen su comité de logística. Están organizados, ¿no? Todo, exacto, pero no son dueños tampoco del espacio, ¿sí? Es un espacio. No son vitalicios, estamos hablando. Están ahí por un tiempo, benefician del espacio, se enriquecen, se crecen, se capacitan y pues. La idea es que viene nueva gente, ¿no? Exacto, surge, es como darles la mano, ¿verdad? El primer empujón, de crear la base del proceso organizacional a través de la capacitación, buscar mecanismos de calidad, de comercialización y que se puedan hacer su marca, ¿no? Uh-huh. Ya que de pronto pasen a un almacén, puede ser, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? O un proyecto suyo. Ahora, la feria fue trayendo a todos estos artistas de calle, ¿no? Fue generando, hay dos plazas estos justo adelante, populares, ¿no? Populares, que vulgarmente decimos de artista de calle, ¿no? Ellos llegaron y fueron pidiendo también el espacio, y poco a poco fuimos organizando el espacio para que se pudieran presentar, pasar la gorra y todo el patín. Hay que ver que hace algunos meses, eso lo contaron artesanos, ¿no? Hay blogs de artistas, de artesanos viajeros, y dicen, bueno, Quito es una ciudad difícil porque es difícil ir a parchar, es difícil ponerse, la policía es muy jodida. En las redes se recomendaba, no vayan a Quito, vayan a Ambato, vayan a Cuenca, vayan a otra ciudad. Hoy día ya cambió esa situación, hoy día se le dice a la gente, vaya, ya hay un espacio, ¿sí? Que es abajo de la ronda, donde pueden pasar. Recibimos payasos de Uruguay, recibimos gente chilena, recibimos brasileros con música. Vino un grupo de rock en una van que estaba viajando en una furgoneta por Latinoamérica. Qué lindo es ese proceso de la interculturalidad a nivel latinoamericano, los de la patria grande. Exacto. Sin fronteras, ¿no? La cultura, así que chévere. Te cuento, yo soy Cris, encantada, porque me parece súper genial que un parque se convierta en eso, en ese encuentro, en ese espacio de crecer, de exponer y sobre todo de empoderamiento para la comunidad y para la gente que transita en esta maravillosa ciudad. Claro, ese pequeño proyecto se volvió un gran proyecto en un gran proyecto, o sea, es un proyecto cultural en sí la feria, ¿no? La feria y las dos plazas de... Y las actividades, y las ¿no? actividades que hacen. Sí, hoy día ya estamos pues compartiendo metodologías con otra gente. Partimos de dos principios súper básicos en Cumandá: no prometemos lo que no tenemos. Bien, muy bien. El primero y el segundo es: todo lo que hagamos parte de una necesidad, un deseo. Sí. Así es. Y también, bueno, quiero mandar bastantes saludos, un beso enorme a la Isabel Terán, que la próxima semana, mi querida Isabel, no se salva de que ustedes estén en Participación Ciudadana, necesitamos de su criterio. Las semanas pasadas no pudimos contar con la presencia porque estábamos de vacaciones. Pero bueno, la próxima semana, muchísimas gracias por enlazarse, y a toda esa gente que nos escribe, que les gusta el programa, a los Totor Asís, al Miguel Antonio, bueno, a todos, también a la coordinadora de Solidaridad con Cuba, que está ahí, justamente la secretaria, la Mónica Arias, nos está ahí enlazando, y toda esa gente, está todos los GAT que están escuchando y conectándose a través de las redes sociales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, entonces, bueno, como les decía, vamos a ir, vamos por lo menos una vez por mes, teniendo gente del Cumandá, esos actores y gestores culturales, conociendo los diversos proyectos, porque parques como este uno tiene que apoyar en la promoción, y que todos los ecuatorianos nos empoderemos y que vayamos a este sitio maravilloso como es el Cumandá Parque Urbano. Yo quería agradecerte, Yomac, porque es súper importante poder tener estos espacios, ¿no?, para contar nuestro trabajo. Muchas veces, estando en la acción constante con la gente, no tomamos el tiempo de reflexionar o ver cómo estamos actuando, cómo estamos trabajando. Venir a estos espacios nos permite esa reflexión, te lo agradezco. No, chévere, yo fui y me quedé fascinada y me parece súper chévere, y sobre todo también escuchando los comentarios de los artesanos, que son parte y que han venido a promocionar justamente el espacio que les han brindado el Cumandá Parque Urbano. Muchísimas gracias, esta es tu casa, mi querida Cris. Gracias a ti. Cris, le vamos a decir. Sí, más fácil, la Cris. La Cris. Un aplauso para el parque, Cumandá Parque Urbano, y toda esa gente que está trabajando, de igual manera a todos esos artesanos, a estos actores y gestores que están yendo para exponer sus obras y que el mundo entero se fascine. Qué chévere. Gracias. Bueno, presente estaremos en la próxima semana, mi querida Isabel. Muchísimas gracias. Y bueno, y antes ya de ir terminando, mi querido Carmelo, soy el colmo, siempre se nos va tan rápido. Quiero que nos des tu opinión del tema coyuntural político, si me interesa, y también, brevemente. Bueno, sí, sobre, bueno, los incidentes de los últimos 10 días, o sea, como extranjero, antes que abanderarme, algo que me sorprende es que nadie piensa en el futuro aquí, ni la oposición, ni el bando correísta. Todo el mundo vive el presente. Y entonces muchos correístas que conozco creen que si Correa pierde y no es expresidente, va a venir el holocausto caníbal y la derecha se va a comer a todo el mundo crudo. La oposición cree que los problemas se van a resolver si se va Correa, y muchos de los problemas que causan quejas aquí ya existían desde antes, van a... ¡ay, mi ojo! Trascender por mucho a Correa, porque muchos de los problemas que hay aquí, por ejemplo, la aceleración en la extracción de recursos naturales, o sea, que eso causa los conflictos de la minería, el petróleo, eso se está dando en el resto de América Latina, en Brasil, la pelea contra la represa Belo Monte, los proyectos extractivistas de infraestructura en Bolivia, es el continente entero. O sea, esto trasciende a una presidencia, un gobierno, un país, o siquiera las dinámicas de izquierda y derecha. Esto es algo mucho más grande, y todos estos problemas van a persistir. A mí, una cosa que me preocupa es que algún gobierno futuro convierta el Yasuní en un McDonald's con estacionamiento. Porque, de nuevo, el conflicto no va a terminar con un cambio de presidencia. Estos son unos procesos bastante grandes, y las compañías de extracción de recursos, que van desde Exxon hasta Monsanto, tienen las manos metidas en todos los bandos políticos. De modo que no importa quién gane, pues tendrán un espacio. O sea, la Chevron ha quedado excepcionalmente mal, pero hay otras compañías que en otros países y aquí y allá han seguido, ¿sabes? No creamos que es Chevron nada más. O sea, a Chevron la cogieron con las manos en la masa y no se escapó, pero hay más delincuentes ambientales. Y lo que ha sido difícil y sigue siendo difícil ganar, y que cumpla con el juicio que ganaron acá todos, sí, los afectados. Figúrate qué poder, ¿no? Exacto. Y de esos hay muchas más, ojo, ¿no? Sí, sí, la idea es castigar y hacer un ejemplo de la gente que se para en contra de, digamos, las petroleras y las megacompañías de construcción. También hay otro factor que lo hablamos aquí una vez, el poder del capital brasileño y chino. O sea, no son los yanquis nada más, ya tenemos nuevos actores y jugadores en el plano. Petrobras es una de las petroleras más grandes del planeta. Los chinos también se las traen por el planeta entero. O sea, estamos en un cambio de épocas. Y eso, hay que estar al día con todas esas cosas que están pasando ahora mismo. Pero recapitulando lo que dije, todo el mundo, este país está tan apasionado con el presente, que yo les pregunto, y antes de Correa, ¿estaba todo bien? Recuerdo una vez que 1,000,000 de ecuatorianos se fueron en un año. Que eso en pocos lugares del mundo tiene que estar la situación así de mala. Y en Puerto Rico la mitad de la población se fue, pero fue en el espacio de una generación, que fue la primera migración aérea en masa en la historia. Pero los problemas trascienden por mucho la figura de un presidente o de un partido. O sea, son de una escala enorme y hay que pensar en el Ecuador que queremos ver de aquí a 5, 10, 20 años. O sea, hay que pensar bien a la larga, porque si no te traumatizas con el presente, con cualquier revés o cualquier victoria, sin olvidarte de que todos estamos en esto a un plazo muy, muy, muy largo. Muy largo para crear el país que queremos y el famoso suma causa o buen vivir. Eso hay que trabajar cotidianamente, diariamente, un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Pero tampoco, yo soy tajante en eso, y como Yumaga Ortiz, como lo he dicho acá, ni un paso atrás, lo alcanzado no hay que darles una sola oportunidad. Y que los confundidos, pues, se pongan pilas o entren al diálogo, y o si no, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Es una cuestión también regional, no olvidemos. Bueno, me voy. Nos vemos la próxima semana, mi querido Dani. He terminado casi, casi puntual. Y nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que se han conectado a través de las redes. Cayacama, siempre un fuerte abrazo desde el Xungo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, mi querido Carmelo. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.